Muy bien, hemos escuchado la participación de Dámaso Pérez Prado y su orquesta interpretando Virgen de la Macarena. 22 minutos para puntualizar a las 10 de la mañana en la emisora de La Familia presentando Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, cada 1 de julio en Guatemala se celebra el Día del Empleado Bancario. Este 1 de julio se estuvo celebrando el Día del Empleado Bancario, por eso este día es conocido como Feriado Bancario, el 1 de julio. Las entidades bancarias no laboran. Y con motivo de esta celebración vamos a platicar datos importantes del primer banco que se llegó a inaugurar en Guatemala, solo que aquí se inauguró el 1 de septiembre de 1877. Se fundó esta institución. Indudablemente esto fue en la época de la Reforma, cuando era presidente de Guatemala Justo Rufino Barrios. Fue el impulsor del primer banco en Guatemala. Claro, esto fue en el Edificio Internacional de Guatemala, en la Séptima Avenida y Novena Calle, Zona 1. Y por eso, esto se llamó Banco Internacional de Guatemala, el primer banco que se inauguró en Guatemala. Y esto lo hacemos con motivo de que el día de ayer, 1 de julio, se celebró el Día del Empleado Bancario. Mientras tanto, tenemos ya nuestro corte comercial y estamos saludando allá en Salcajá a don Salvador Gálvez, que nos presta amablemente su sintonía, y despuesito del corte comercial viene su canción. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgd.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. La noche plena de quietud, con su perfume de humedad. Y en la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con ella fui, noche con noche, hasta el mar, para besar tu boca fresca de amor. Y me juró quererme más y más, sin olvidar jamás aquellas noches junto al mar. Hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, el alma muere de esperar. Ah, ah. Porque se fue, tú la dejaste ir, vereda tropical, hazla volver a mí. Quiero besar su boca otra vez junto al mar. Vereda tropical, La voz del señor Javier Solís interpretando Vereda Tropical. Y claro, fue para complacer a don Salvador Gálvez, que nos sintoniza en Salcajá. Bueno, pues vamos a platicar, como les dije, del primer banco que se fundó en Guatemala. Indudablemente, la reforma liberal impulsó obras de gran beneficio para el desarrollo de Guatemala. Una de estas fue la fundación del primer banco llamado Banco Internacional de Guatemala. En ese tiempo, el comercio solicitó al general Justo Rufino Barrios la instalación de un banco para las transacciones comerciales, lo cual se logró que se llegara a fundar un 1 de septiembre del año 1877. Esto fue en el edificio que se estaba precisamente en la séptima avenida y novena calle de la zona 1 en la capital de Guatemala. Anterior a esto, se hablaba de muchos de los tesoros escondidos y de las cajas de recaudación donde las personas pudientes guardaban su dinero. Lamentablemente, de estos años, las luchas intestinas políticas era la comidilla del día. Y es por ello que se llegó a fundar el primer banco en Guatemala llamado Banco Internacional. Estamos saludando a Claudia Tuc, que nos sintoniza en la zona 10, aquí en la ciudad de Quetzaltenango, y le vamos a complacer con esto que dice así. La voz del recordado Pedro Infante interpretando esta bella canción, Flor sin retoño. Bueno, pues hablando del Banco Internacional de Guatemala, que se fundó en la séptima avenida y novena calle de la zona 1 en la capital, anterior a esto se hablaba de muchos de los tesoros escondidos, de las cajas de recaudación llamadas caudales, donde las personas pudientes guardaban su dinero. Lamentablemente, por esos años, las luchas intestinas políticas eran la comidilla del día, y ya no digamos las invasiones extranjeras que venían prácticamente a saquear las arcas nacionales y la de numerosos comerciantes y particulares, y con su trabajo diario fomentaban la iniciativa privada. Cuando llegó la reforma liberal a Guatemala, hubo cambios en ese sentido y se frenó un poco en el proceso de luchas interesadas, precisamente en el poder, y para alivio de la iniciativa privada y del público en general, se llega a fundar el primer banco en Guatemala, que funcionó precisamente en la zona 1 y llamado Banco Internacional. 10 minutos para puntualizar las 10 de la mañana. Seguimos con ello y vamos a seguir también complaciendo a nuestros amigos y a Claudia, que nos sintoniza en la zona 10. En La Habana, quien ya no conoce a un magnífico bailarín, anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí. Todos lo conocen por Panchito, porque baila el cha-cha-cha. La boa, la boa, la boa. Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. A bailar el nuevo ritmo de la boa, pa'lante y pa'lante con la boa. Este nuevo ritmo ya todos lo saben, y ya todos dicen que suave, este nuevo ritmo ya todos lo saben, y ya todos dicen que suave, la boa, la boa, la boa. Lo saben, y los periodistas lo saben, ya los ingenieros lo saben, todos los del poli lo saben, ya todos los pumas lo saben, todos los rebeldes lo saben, los que están oyendo lo saben, los que me faltaron lo saben, y la santanera no sabe, no sabe. La Sonora Santanera interpretando la boa. 6 minutos para las 10 de la mañana. Bueno, pues en el mes de marzo de aquel año de 1874 se llegó a fundar el Banco Nacional de Guatemala, institución oficial que funcionó durante solamente 2 años y 8 meses, hasta que llegó el Banco Internacional, que se fundó en 1877 y que fue el primero, se dice el primero por sus estatutos, por su capital, por la seriedad merecido el nombre de primer banco formal en la ciudad de Guatemala. El 31 de octubre de 1878, un año después, fue fundado con análogas bases a la del Banco Internacional. Es por ello que oficialmente el primer banco en Guatemala fue el Banco Internacional, fundado el 1 de septiembre de 1877. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través de este jueves inolvidable de boleros, complaciendo a don Salvador Gálvez a través de Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este Jueves Inolvidable de Boleros. Vago rumor de su voz, pero me quedo en las sombras con mi desesperación. Mar, se me fue, dijo adiós en tu azul lejanía. Mar, sabes bien cómo duele perder un amor. La voz del Jackie Javier Solís interpretando Mar. Vamos a seguir con ustedes platicando y naturalmente vamos a seguir complaciendo a los amigos que nos sintonizan esta mañana y seguir suspirando con las canciones que nos hacen vivir momentos bellos del ayer. Tenemos nuestro corte comercial y luego regresamos. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí con una tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Se vive sin ti. Muy bien, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros hemos escuchado la participación de La Voz de Humo y Terciopelo de Lucho Gatica, que nos ha interpretado Tú. Sí, tú me acostumbraste. 10 de la mañana con 6 minutos. Bueno, pues estábamos por acá platicando que el Banco Internacional fue el primero de índole privado emisor de billetes en Guatemala. El sector empresarial agrícola fue el gremio que hizo todo lo posible por llegar a crear un banco que pudiera financiar la producción, la cosecha de sus productos, principalmente la del café. Es por ello que el primer banco que llega a inaugurarse en Guatemala fue el Banco Internacional, que se inauguró el 1 de septiembre de 1877, hace 143 años, en el gobierno de Justo Rufino Barrios. Cada 1 de julio se celebra en Guatemala el Día del Empleado Bancario. Por ello, ese día pues es conocido en Guatemala como feriado bancario, día en que no laboran las entidades bancarias, cada 1 de julio. Saludos para don Daniel Ovalle, que nos sintoniza en Salcajá. Le vamos a complacer rápidamente con esto que dice así. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. El trío Arrabal nos ha interpretado Pobre de Arrabal, complaciendo a don Daniel Ovalle, que nos sintoniza en Salcajá. Bueno, pues cada 1 de julio se le rinde homenaje a los empleados bancarios, quienes son los que día a día se encargan del manejo y seguimiento de las actividades administrativas relacionadas con las transacciones financieras de todos los clientes del banco. Estas personas son las que siempre amablemente están dispuestos a ayudar y colaborar con los clientes del momento en que en estos últimos requieran la ayuda de los empleados, bien sea de los cajeros, promotores, gerentes, entre otros. Generalmente las entidades bancarias, bien sean públicas o privadas, se encargan de dividir los puestos y categorías de trabajo en grado en que va de la mano con la responsabilidad de experiencia requerida en cada puesto de trabajo en cualquiera de los bancos de Guatemala. Vamos a saludar y a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Siento tu vida en la mía. ¿Cuál? sombra divina, cuál eco distante que apenas puedo oír. Cuando tú me quieras, cuando te vea sonreír, vibrarán las campanas y alegres mariposas lucirán sus colores en suave vaivén. Cuando tú me quieras, cuando me digas que sí, bajaré las estrellas para ofrecerte un día y rendirme a tus pies. Subirán por tu balcón las flores que en rumor reflejarán el brillo de tus ojos cuando tú me quieras, cuando me digas que sí, bajaré las estrellas para ofrecerte un día y rendirme a tus pies. Los tres caballeros en el programa interpretando Cuando tú me quieras a través de Jueves Inolvidable de Boleros en la emisora de la familia. 10 de la mañana, 14 minutos. Bueno, y con relación a los servicios que prestan los bancos de Guatemala y también el empleado bancario, son ingresados precisamente los empleados que son ingresados a la institución bancaria, realizan las tareas rutinarias de las oficinas, y estos son conocidos como promotores, mientras hay otros llamados cajeros, encargados de llevar cuentas bancarias, depósitos y retiros. Hay otros que son más serios, pueden encender la dirección del banco, ¿sí? Pueden llegar a ascender a la dirección de un banco. Algunas de las tareas a realizar dentro de la entidad bancaria, por ejemplo, responder a las preguntas de los clientes y explicar los servicios disponibles como depósitos bancarios, obligaciones y valores. Así también, recopilar información sobre nuevas cuentas, introducir en los ordenadores la formación sobre cuentas y archivar los formularios y otros documentos relacionados. Luego también referir a los clientes y personal del banco apropiado para solucionar sus necesidades financieras. Así también las entrevistas a clientes para obtener la información necesaria para la apertura de cuentas o alquiler de cajas de seguridad. Como también informar a clientes de los procedimientos para solicitar servicios como tarjetas de cajero automático, depósito directo de cheques y certificados de depósito. También obtener historiales de crédito por parte de agencias de información financiera. Y por último, recopilar y registrar los depósitos y cuotas de clientes. Emitir y utilizar la información. Esto es lo que tiene que hacer el empleado bancario. Un saludo, un abrazo especial a todos los empleados bancarios, ya que ayer estuvo celebrándose el 1 de julio, día en que se celebra el Día del Empleado Bancario. Y también hemos tenido la ocasión de platicar datos importantes del primer banco que se llegó a fundar en Guatemala, el Banco Internacional, en la séptima avenida y novena calle de la zona 1 en Guatemala, hace 143 años, en el gobierno de Justo Rufino Barrios.

que me salgo en las noches a llorar mi locura y a contarle a la luna lo que sufro por ti, que abrazado de un árbol le platico mis penas, como aquellas parejas del oscuro jardín. Si me llaman el loco, porque el mundo es así, la verdad es si estoy loco, pero loco por ti. Salgo en las noches a llorar mi locura y a contarle a la luna lo que sufro por ti, que abrazado de un árbol le platico mis penas, como aquellas el oscuro jardín. Si me llaman el loco, porque el mundo es así, la verdad es si estoy loco, pero loco por ti. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Javier Solís interpretando El Loco. A través de este espacio jueves inolvidable de boleros. Bueno, pues a través del programa vamos a recordar algo que ya habíamos iniciado el jueves pasado, como lo fue el Día del Maestro, la muerte de la profesora María Chinchilla y los problemas que hubieron con todo el estudiantado y obreros y profesionales de Guatemala. Pero resulta de que hace 76 años, la mañana del 1 de julio, ayer precisamente, la mañana del 1 de julio de 1944, hace 76 años, fue tan normal como cualquier día en toda la República de Guatemala. Como siempre, la gente a su trabajo, aunque con el pensamiento puesto en los últimos acontecimientos políticos que se habían suscitado en nuestra Guatemala en aquellos días, las represiones contra las manifestaciones de estudiantes universitarios, obreros, así como de maestros, estaba en la mente del pueblo guatemalteco. Y al filo de las 9 de la mañana, el rumor se regó por toda la pequeña ciudad de Guatemala, como lo era hace 76 años, en aquellos tiempos. Resulta que en una peluquería llamada La Pompeya, que estaba en la 9ª Avenida y 17 calle de la zona 1, platicando con uno de los peluqueros, don Catalino, que era el dueño y peluquero de tantas personas de aquellos años, y que un coronel retirado llegaba para arreglarse el pelo y la barba. Y como se sabe, pues todo se llega a saber, el peluquero le dice a este general retirado: mi respetable y muy querido coronel, pues nada menos que en este momentito, aunque usted no me lo crea, en este momento está renunciando el general Ubico. Bueno, pues el viejo militar, muy impresionado, cuelga su capa y su sombrero, y así como su sombría, porque en ese día estaba fuerte el aguacero en la República y también principalmente en la capital. Era la mera época de invierno. Tocándose, pues el militar le dice: don Catalino, mídase un poco con lo que está hablando, si no quiere hacer sus últimos días en la penitencería, porque el coronel tampoco sabía lo que estaba sucediendo en la casa presidencial esa mañana del 1 de julio de 1944, hace 76 años. Vamos a seguir con esta historia, pero también vamos a complacer a William Alexander Calderón. Saludos para Carlito Xicará, para doña Connie Guerra, originaria de Jutiapa, la Cuna del Sol, aquí aguantando frío. Bueno, porque dicen que en Jutiapa se toca el sol con los dedos. Usted se para en una escalera, en una silla, y ahí pone los dedos y ahí está tocando los rayos del sol. Saludos para doña Connie Guerra, originaria de Jutiapa, y Carlito Xicará, sintonizando el programa aquí en el barrio de San Bartolomé. Vamos a continuar con la parte musical y complaciendo con esto que dice así. Porque negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, que es toda sentimiento. De esos ojazos negros de un raro fulgor que me dominan e incitan al amor, eres un encanto, eres mi ilusión. Sé que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, tisú, si alma mía, amor de mi ilusión, la gloria eres tú. De tu dulce alma, que es toda sentimiento. Eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida necesito ir al cielo, tisú, si alma mía, amor de mi ilusión, la gloria eres tú. Los tres diamantes nos han interpretado La gloria eres tú, para complacer a William Alexander. Bueno, seguimos con la historia de aquel 1 de julio de 1944, cuando el peluquero don Catalino, propietario de la peluquería Pompeya, llegaba un militar retirado y le dice: mi coronel, ¿sabía usted la última noticia? Que en estos momentitos está rindiendo precisamente su renuncia el general Ubico. El viejo militar pone su sombrero, su capa, y luego con su sombría, porque era ya una buena época de invierno en esos entonces, y le dice: mire, don Catalino, déjese usted de babosadas y deje de estar inventando cosas si no quiere, ir a parar a la penitencería. Pero en realidad, el peluquero no estaba mintiendo. Este peluquero estaba diciendo la verdad. El rumor era verídico y se había regado por toda la pequeña ciudad este comentario, esta noticia de última hora. La gente empezó a salir a las calles y grupos de curiosos se colocaban frente al Palacio Nacional. Eran las 11 de la mañana de aquel 1 de julio, ya lejano como historia, cuando principiaba a desmantelarse una de las dictaduras militares más crueles que tuvo Guatemala. Entre la incredulidad de las personas del Palacio Nacional, militares y empleados miraban cómo salía rumbo a su casa de la 14 calle el omnipotente general Jorge Ubico Castañeda, quien había asumido al poder, a la presidencia de la República, un 14 de febrero de 1931. Con un pequeño abrigo color verde olivo y una bufanda que le cubría el pecho, el ya expresidente salía visiblemente afectado por los acontecimientos y también por una fuerte gripe que le estaba afectando al general Ubico en esos momentos. Salía con su gorra militar, su abrigo color olivo y tapado con una bufanda rumbo a su casa. Bien grave, con una gripe que le estaba afectando en esa mañana. Vamos a continuar, les voy a seguir comentando lo ocurrido en aquellos años. Mientras tanto, vamos a complacer a nuestros amigos que nos prestan amablemente su sintonía. Saludos para don Vicente Soto, que nos sintoniza en Salcajá, don Julio Menchú en la zona 4, en la avenida El Cenizal. Reina de mi amor, como un sueño azul que a mi vida llegó. Te adoré desde que te vi, mi alma te y por ti soy feliz. Te adoré desde que vi, mi alma te entregué y por ti soy feliz. Oye mi cantar, mi corazón llama al tuyo, déjame decirle que eres tú mi amor, mi obsesión, ilusión. Déjame decir que yo por ti dejé mi orgullo. Te quiero, Alejandra, con todo mi amor. Ya por ti mi cielo es de arrebol. Oye mi cantar, mi corazón llamar al tuyo, déjame decirle que eres tú mi amor, mi obsesión, mi ilusión. Déjame decir que yo por ti dejé mi orgullo. Te quiero, Alejandra, con todo mi amor. Vicente Fernández nos ha interpretado Alejandra. Bueno, pues con la caída de Ubico, la junta militar quedaba precisamente en su lugar. Eran los viejos generales Federico Ponce Baides, José Bustamante Buenaventura Pineda y Eduardo Villagrán Ariza. De la tibia únicamente, únicamente quedaría el primero de los nombrados días después como presidente provisorio de la nación. Cuando el general Ponce supo su nombramiento como gobernante, dejó para la historia de Guatemala su frase: jamás pensé, nunca soñé llegar a ser presidente de Guatemala. Fue las palabras del general Ponce. Los recuerdos que deja Ubico Castañeda a la vista en la ciudad de Guatemala, que le vio nacer un 10 de noviembre de 1878, su máximo orgullo, el Palacio Nacional, ahora Palacio Nacional de la Cultura, el Palacio de la Policía Nacional, en el edificio también está el edificio de Sanidad Pública, está el edificio de la Aduana Central, hoy convertida en cuartel de la policía, también el Aeropuerto Internacional Aurora, el edificio que aún se conserva en la Avenida Incapié, el edificio de Correos. También está a la vista tantas cosas que dejó en la provincia y puentes que aún dan servicio a la colectividad sin que las lluvias se los lleve. Esto es algo para recordar al general Ubico. A 76 años de distancia de aquellos hechos históricos, persisten a los enemigos y a la gente que aún recuerda aquella dictadura que había saneado a Guatemala, mayormente a los delincuentes. Fíjense que hay personas que adversan su gobierno y hay personas que aún viviendo las cosas como andan en nuestra Guatemala, ancianas que suspiran y dicen: malaya, si estuviera el general Ubico, no pasarían estas cosas en Guatemala. Bueno, vamos a seguir con ello. Mientras tanto, tenemos nuestro corte comercial y luego viene la canción solicitada. Vamos a ver quién solicitó la canción. Saludos para don Vicente Soto en Salcajá. Después del corte comercial, vamos a complacer con esto que dice así. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Nada más en el temblor violín. Y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas y viviendo los pasajes y más horrendos de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida. Sombras nada más entre mi amor y tu amor. Qué breve fue tu presencia en mi hastío. Qué tibias fueron tus manos y tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz y disipó las sombras de mi rincón. Y me quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar. Que se han cerrado para mí sin ver que estoy así perdida en mi soledad. Sombras y nada más acariciando mis manos. Sombras y nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas y viviendo más horrendos de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida. Sombras nada más entre mi amor y tu amor. La voz de Rocío Dúrcal con esta canción que se llama Sombras, para complacer a don Vicente Soto allá en Salcajá. Bueno, pues es así como la mañana de aquel 1 de julio del año en mención, 1944, Ubico renuncia a la presidencia de la República de Guatemala, dejando a un triunvirato de viejos generales de línea dura en la presidencia de Guatemala. Pues el Ponce Baides, que queda en su lugar más adelante, continúa la línea de Ubico, y esto se hace estar en el poder pocos meses. Lo hace estar en el poder pocos meses por estar con la línea de Ubico, hasta que es derrocado por el movimiento del 20 de octubre de 1944. El expresidente de Guatemala, Jorge Ubico Castañeda, sale al exilio el 22 de octubre a Nueva Orleans, Estados Unidos, lugar en que sería su última estancia de vida, y que iba minado de un cáncer terminal localizado en los pulmones por tanto fumar. Un año, tres meses tardó desde que salió de Guatemala al exilio. Falleció solitario en un hospital lejano la noche del 14 de junio de 1946, los días de opulencia habían quedado en el recuerdo, quedaron muy atrás, quien estaba acostumbrado a tener mucha gente a su alrededor. Después, ni siquiera sus amigos llegaron a mirarlo, a visitarlo. Jorge Ubico Castañeda sintió llegar al final de su vida, pues naturalmente así lo comentó momentos antes de morir. De haber muerto en Guatemala, aquello hubiera sido diferente, decía él, pero lamentablemente esto ya no fue así. Y en esos momentos cierra los ojos, lejos de la tierra que siempre dijo él querer tanto, Guatemala. Este fue el final de Ubico Castañeda en Nueva Orleans, Estados Unidos. Vamos a seguir con ustedes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y vamos a complacer a don Julio Menchú con esto que dice así. canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. La Sonora Santanera nos ha interpretado Perfume de Gardenias y fue para complacer a don Julio Menchú a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues hemos conocido los sucesos de 1944, la caída de Ubico Castañeda. Esto fue precisamente hace 176 años, y los hemos recordado a través del programa esta mañana. Pero ¿qué fue lo que sucedió también hace 66 años en Guatemala? ¿Qué fue lo que sucedió? Fue la renuncia de Jacobo Arbenz Guzmán un 27 de junio de 1954. La operación PBS fue una compañía militar que y de propaganda para derrocar al gobierno de Guatemala hace 66 años. Desde que hace unos años se ha desatado o se desató una guerra cruel contra Guatemala, de la cual aparentemente no hay ningún gobierno responsable. Esto no quiere decir que no sepamos quién ha desatado la agresión contra nuestra querida patria. La United Fruit Company, los monopolios norteamericanos que con convivencia con los círculos gubernamentales de Norteamérica son los responsables de lo que ha ocurrido en Guatemala. Así comenzó el discurso del presidente Jacobo Arbenz Guzmán cuando él renunció. Fíjense que gobernó 3 años de un migrante suizo y de una guatemalteca, nacido en 1913 y tuvo una brillante carrera militar. Participó en la Revolución de 1944 y formó parte del triunvirato de las elecciones de 1950. Fue electo presidente de Guatemala Jacobo Arbenz Guzmán y renuncia en 1954 debido a la agresión armada. Muere también en el exilio en 1971. Vamos a platicar de Jacobo Arbenz Guzmán. Mientras tanto, continuamos con el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a seguir suspirando fuertemente con estas canciones que nos hacen vivir momentos bellos del ayer. Bien, hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros la participación del señor Daniel Santos, acompañado de la Sonora Matancera interpretando Virgen de la Medianoche. Bueno, pues fíjense ustedes que en uno de los discursos en la renuncia de Jacobo Arbenz Guzmán fue comenzando este discurso con el cual el presidente Jacobo Arbenz Guzmán renunció a la presidencia el 27 de junio de 1954 tras varios ataques aéreos, una incursión de 300 mercenarios desde suelo hondureño, encabezados por el coronel Carlos Castillo Armas, y una campaña internacional de señalamientos que fue inútil contrarrestar. El 17 de junio de 1954 comenzaron los sobrevuelos de aviones no identificados. La apacible y silenciosa capital se estremeció con algunas explosiones de bombas, panfleteras. La construcción no fue severa. Esta destrucción no fue severa, pero el efecto psicológico sí. Dañó a muchos guatemaltecos. Y resulta de que hay 10 caras en esta caída. Y las vamos a mencionar. Mientras tanto, continuamos con la parte musical del programa. Y claro, vamos a complacer a la familia Coyoy Escalante, que nos sintoniza en esta ciudad de Quetzaltenango, y vamos a complacer despuesito del corte comercial. Programación Amina, bañada e incomparable, es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Es un honor muy grande para mí, muchachos de la Santanera. Un abrazo para todos y muy merecido este homenaje. He perdido para siempre lo que fuera de mi vida y gran amor. He perdido por cobarde lo que tanto veneró mi corazón. Yo no quiero hacerle daño ni llevarla por caminos del dolor, y hoy me alejo como extraño, dando paso a la razón. Aquí estoy entre botellas, apagando con el vino mi dolor, celebrando a mi manera la derrota de mi pobre corazón. Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol, no se burlen si le grito, siempre lágrimas le llamo, todo tiene su razón. Aquí estoy entre botellas, apagando con el vino mi dolor, celebrando a mi manera la derrota de mi pobre corazón. Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol, no se burlen si le grito, siempre lágrimas le llamo. La Sonora Santanera acompañando al señor Vicente Fernández con esto que se llama Mi Razón, y fue para complacer a la familia Coyoy Escalante a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues en Guatemala había protestado por la campaña de señalamientos de comunismo en la Organización de Estado de los Estados Americanos en su décima reunión en Caracas por medio del canciller Guillermo Toriello. En efecto, el principal señalamiento contra la administración de Arbenz Guzmán fue la de dar cabida a comunista en el gobierno. El embajador estadounidense pues dijo que aunque el presidente no era comunista, facilitaba demasiado las cosas a quienes sí eran comunistas. Años después, mediante documentación desclasificados del gobierno de los Estados Unidos, se comprobó que el derrocamiento del régimen fue objetivo de la denominada Operación PBS Sucesos, autorizada por el presidente Eisenhower de los Estados Unidos, ocultados a través de la Agencia Central de Inteligencia CIA, que ya había intentado dar un golpe en 1952 sin exilio. Vamos a seguir platicando de las historias que ha tenido nuestra sufrida Guatemala a través del programa. Vamos a seguir platicando. Mientras tanto, continuamos con el programa y vamos a saludar a don Raúl Recancoj, que nos sintoniza en el barrio del Calvario, saludando a su esposa, doña Delfina Zum de Recancoj, con esto que dice así. Y fingiendo una honda pena, imaginaste que moriría de desesperación. Total, si me hubieras querido, ya me hubiera olvidado. Muy bien, 11 de la mañana, 9 minutos. Hemos escuchado a Vicky Carr interpretando Total. a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, complaciendo a don Raúl Recanco, saludando a su esposa doña Delfina Zum, allá en el barrio del Calvario. Seguimos con ustedes platicando a través del programa. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Bueno, y resulta de que la política expiatoria impulsada por el gobierno arbencista a través del decreto 900 llegó a golpear a la United Fruit Company, UFCO, que tenía el monopolio del ferrocarril y enormes extensiones de tierra ociosa. Esta compañía reclamaba un pago mayor que el ofrecido por el gobierno y por las tierras. Sin embargo, la base para la oferta era el valor declarado por John Foster Douglas, prominente abogado estadounidense que había trabajado muy de cerca con la UFCO, por lo cual promovió junto a su hermano Allende Dulles, por entonces director de la CIA, la campaña de desgaste y eventual derrocamiento de Jacobo Arben Guzmán. Fue así como el 18 de junio se reporta el ingreso desde territorio hondureño del llamado Ejército de Liberación Nacional, comandado por el coronel Carlos Castillo Armas. Vamos a seguir con esto. Cuando son las 11 de la mañana, 10 minutos, vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan a través de la emisora de la familia, escuchando Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este Jueves Inolvidable de Boleros. Ya me convencí que seguir los dos es imposible. ¿Qué le voy a hacer si al buscar tu amor me equivoqué? Debes de saber que ni tú ni yo nos comprendemos. Este es el error que ahora con dolor pagamos los dos. Tenemos que olvidarnos de este amor, porque un amor así no puede ser. Si somos diferentes, ya lo ves, esta verdad lastima el corazón. Hoy te digo adiós, me alejo de ti serenamente. Todo es por demás, no lo quiso Dios, somos diferentes. Tenemos que olvidarnos de este amor, porque un amor así no puede ser. Si somos diferentes, ya lo ves, esta verdad lastima el corazón. Hoy te digo adiós, me alejo de ti serenamente. Todo es por demás, no lo quiso Dios, somos diferentes, somos diferentes, somos diferentes. Somos diferentes. Los Panchos nos han interpretado Somos Diferentes. A través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, seguimos platicando con ustedes la historia de Jacobo Arbenz Guzmán. Les comentaba que el 18 de junio se reporta el ingreso desde el territorio hondureño del llamado Ejército de Liberación Nacional, comandado por el coronel Carlos Castillo Armas. Por otra parte, el gobierno implementó medidas de seguridad que llevaron al encierro de opositores, muchos de los cuales denunciaron posteriormente haber sufrido torturas. El papel de la Iglesia Católica también fue determinante, pues el arzobispo Mariano Roselli Arellano emitió duras críticas que señalaban la infiltración comunista en el gobierno, del cual este fue un peso mucho en la totalidad de la población, y con la idea de evitar que se perdieran los logros de la revolución, Jacobo Arbenz Guzmán renunció y deja en el poder al coronel Carlos Enrique Díaz, quien sería sustituido por un triunvirato ya para el 1 de julio. Para esta fecha, Castillo Armas asumía la presidencia. La contrarrevolución estaba ya consumada. 11 de la mañana con 15 minutos a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos especiales a don Jorge de León y a la señora Alcira Sac de León, en la zona 3 de Quetzaltenango, donde nos están sintonizando esta mañana. Saludos para Edgar Raúl Chicará Sánchez, que nos sintoniza en el barrio de la Cruz de Piedra. Un saludo también para la familia Coyoy Escalante, para don Julio Menchú en la zona 4, para el ingeniero Julio Eduardo Chicará, que también nos sintoniza por el barrio Nuevo León. Felicidades. Vamos a complacer con esto que dice así: canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este Jueves Inolvidable de Boleros. Los dos

Y claro, estamos platicando de los sucesos de hace 66 años en el mes de junio de 1954. La renuncia de Jacobo Arbenz Guzmán. En esta caída hay 10 caras de la caída. Una de ellas es Allen Wills Dulles, es el cerebro de esta operación. Él fue el que comandó todo lo que sucedió. Este personaje nació en 1893, fue director de la Agencia Central de Inteligencia entre 1953 y 1961. Tuvo bajo su cargo la Operación PBS Sucesos, de la cual comprendía la propaganda logística y recursos armados para poder derrocar al presidente Jacobo Arbenz Guzmán. El mayor de los hermanos, Dulles, es considerado como muy influyente del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, que le pidió su renuncia paradójicamente. Fue nombrado también parte de la comisión investigadora del asesinato de ese gobernante. Está también Guillermo Toriello, canciller de la Dignidad, abogado nacido en 1911. Fue diplomático y canciller durante la década revolucionaria de 1954. Defendió el derecho de Guatemala en su autodeterminación en la conferencia de la Organización de los Estados Americanos en marzo de 1954. Denunció la intervención de Estados Unidos. Este personaje que murió en La Habana, Cuba, en 1997. También José Manuel Fortuny, dirigente del Partido Comunista, que en la campaña de 1950 se hizo amigo de Arbenz, a quien escribió varios discursos y se le veía con frecuencia en el Palacio de Gobierno y se hablaba de fuerte influencia sobre el presidente, Jacobo Arbenz Guzmán, naturalmente. Él fue el que redactó la renuncia y que leyó el presidente Jacobo Arbenz el 27 de junio de 1954. Este personaje, Manuel Fortuny, muere en el año de 2005. En el 2005 muere esta persona. Vamos a seguir conociendo las otras caras que tenemos por acá. Mientras tanto, saludos para Rosy, que nos está sintonizando. Le vamos a complacer a Rosy con esto que dice así. Donde estés, mi presencia sentirás. quiera un beso que dar, a mí me besará. Muy bien, hemos escuchado con la participación de Julio Cáceres y el marco musical de la marimba Gallito esta bonita canción Como una sombra. Fue para complacer a Rosy, que nos sintoniza esta mañana. Otra de las caras que tengo por acá es la de María Livanova de Arbenz, esposa del mandatario. Nacida en la hermana República del Salvador, El Salvador, en 1915, de padre salvadoreño y madre guatemalteca. Estudió en los Estados Unidos y se casó con Jacobo Arbenz el 14 de marzo de 1939 en la Catedral de Guatemala. Tuvieron tres hijos. Tras la caída en 1954, acompañó a su esposo en el exilio, pero paulatinamente su relación se distanció. Murió en el año 2009. Ella afirmaba que él no era comunista. Otro de los personajes es Carlos Enrique Díaz, que fue presidente por un día. Al renunciar Arbenz el 27 de junio, dejó en el poder al coronel Carlos Enrique Díaz, que nació en 1910 y muere en 1971, jefe de las Fuerzas Armadas, quien a su vez estuvo encargado de organizar la resistencia a la invasión. El 28 de junio fue obligado a depositar el poder en un triunvirato del cual formó parte, pero que solo duró un día. Lo velan como aliado de Arbenz. Posteriormente salió al exilio a la hermana República de México. Otra de las caras es la del monseñor Mariano Roselli Arellano, que brindó apoyo moral para la caída de Arbenz. El Cristo de Esquipulas fue usado como estandarte por las fuerzas de Castillo Armas. El obispo Mariano Roselli Arellano era originario de Esquipulas, nació en 1894 y se puso a postular del Diario Revolucionario. Así es, se puso a las posturas del ideario revolucionario que afectaban directamente a la iglesia. En 1954 recibió una condecoración por parte de Carlos Castillo Armas por su participación en la defensa de la institucionalidad de Guatemala. Vamos a seguir con esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros y vamos a complacer a don Jorge Conrado de León, que nos oye en la zona 3. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este Jueves Inolvidable de Boleros. Siempre dudas de mi amor, no te culpo. Y sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí forjaste para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer. Comprende que mi amor burlado fue tantas veces que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Bueno, hemos escuchado Poquita Fe con los Tres Reyes y fue para complacer a don Jorge Conrado de León, que nos está oyendo en la zona número 3, allá en el barrio Las Flores. Saludos para Juanita, también para la doctora Mejía y para Jacobo Mejía, escuchando datos importantes a través del programa y recordando a su tocayo, dice Jacobo Arbenz Guzmán. Bueno, pues otro de los personajes que tuvo mucho que ver en esta caída fue John F. Dulles, secretario de Estado, que nació en 1899, fue secretario de los Estados Unidos entre 1953 y 1959. Era accionista nada menos que de la United Fruit Company, afectada por las decisiones del gobierno de Arbenz. Propició la intervención bajo el pretexto de que el gobierno era comunista. El Aeropuerto Internacional de Washington lleva el nombre de este personaje, que murió en 1959. También tenemos a John F. Purifoy, embajador de los Estados Unidos, ferviente anticomunista, que fungió como embajador de Tailandia y Grecia en 1953, llegó a Guatemala, donde manifestó su oposición a las políticas del gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. Se dice que una vez derrocado el presidente, pues al salir del exilio, este personaje dijo lo siguiente: Knocked out Arbenz. Este personaje murió en 1955. Y otra de las caras que tengo por acá es la de Carlos Castillo Armas, el caudillo, que nació en Santa Lucía, Cotzumalguapa, en 1914. Fue militar y apoyó a la revolución de 1944, pero intentó dar un golpe de estado al presidente Juan José Arévalo, por lo que fue arrestado. Comandó las fuerzas que ingresaron en el país con el apoyo de los Estados Unidos en 1954. Asumió la presidencia y fue asesinado en 1957. Ya les comentaba yo que el cerebro de esta operación, la caída de Arbenz, fue nada menos que Allen Wells Dulles, que nació en 1893, fue director de la Agencia Central de Inteligencia en 1953 y 1961. Tuvo bajo su cargo la operación PBS Sucesos, de la cual comprendía la propaganda logística y recursos armados para poder derrocar al presidente Jacobo Arbenz Guzmán. El mayor de sus hermanos es considerado como muy influyente. El presidente John F. Kennedy le pidió su renuncia. Paradójicamente, fue nombrado parte de la comisión investigadora del asesinato del gobernante de los Estados Unidos. Bueno, pues esto fue la caída de Jacobo Arbenz Guzmán, hijo de un inmigrante suizo y de una guatemalteca. Nació en 1913. Tuvo una brillante carrera militar, participó en la Revolución de 1944 y formó parte de un triunvirato. En las elecciones de 1950 fue electo presidente. Renunció en 1954 debido a la agresión armada. Este personaje muere en el exilio en 1971. Bueno, vamos a continuar con el programa, pero tenemos nuestro corte comercial y luego vamos a complacer a los amigos que nos sintonizan. Vamos a complacer a ¿quién? Vamos a complacer a don Edwin Coyoy. Don Edwin Coyoy, saludos para doña Esperanza Estrada en la capital de Guatemala. Nos sintoniza en nuestra página web www.radiotgd.com. La canción viene después del corte comercial. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgd.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Superfrenos de León, cuarta calle, 2578, zona 1, barrio Nuevo León. Servicio de frenos, regalo de fricciones, pastillas, cambio de aceite y de cloche, engrase, carga de baterías, fajas, cojinetes, plumillas, tune-up y mecánica en general. Superfrenos de León, en su ya conocida dirección, cuarta calle, 2578, zona 1, barrio Nuevo León. Atención de un personal competente. Y como necesito tu ante el carro, lo llevé a revisar, bip, bip. Quiero reparar mi Cadillac. Usa gel antibacterial con concentración de al menos 60% de alcohol. Quédate en casa para detener el avance del coronavirus. Cerca del mar, yo me enamoré, y como la luna, la brisa y la espuma, también te besé. La noche azul, noche tropical, comprendió mis penas y entre sus arenas yo pude soñar. El mar nos arrulló pensando en nuestro amor, y al despertar de aquella ilusión, beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor. El mar nos arrulló pensando en nuestro amor y al despertar de aquella ilusión beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor, tu amor y mi amor. Muy bien, hemos escuchado al señor Vicente Fernández con esta canción, Cerca del Mar. Yo me enamoré, dice doña Esperanza Estrada. Nos está oyendo allá en la capital de Guatemala en nuestra página web www.radiotgd.com. Saludos también para su sobrino Edwin Coyoy por acá en el barrio del Calvario. Y don Jorge Conrado de León en la zona 3, Jacobo Mejía allá en el barrio de Las Flores. Para Juanita, la doctora Mejía también en sintonía del programa. Un saludo para Rosy, que también está en sintonía esta mañana. Para Edgar Raúl Chicará Sánchez, en el barrio de La Cruz de Piedra. Está sintonizando el programa. Vamos a comentarles que faltan 13 minutos para puntualizar las 12 meridiano. Y vamos a complacer rápidamente con esto que dice así. Thank you. las estrellas al anochecer. Olé, y olé, los ojos de la española que yo amé, ojos de amor. Españoles. Ojos españoles, hemos escuchado a través del programa con la participación de la Rondalla de Saltillo. Y en este espacio, cuando faltan 9 minutos para puntualizar las 12 meridiano, vamos a recordar una breve historia de lo que ha sido en la historia de nuestra patria, de nuestra Guatemala, el transporte urbano. Los buses que hoy en día no tienen nada que desimilar con los de hace muchísimos años, hace unos 110, 120 años, del cual vamos a platicar en este espacio a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues hace unos 110 o 120 años, la capital de Guatemala era bien pequeñita, chiquita, y los vecinos la recorrían a pie. Y todo era más tranquilito, no había prisa por llegar a tiempo, pero a finales del siglo XIX surgen los primeros tranvías tirados por caballos y también sobre rieles. Así fue como empezó a funcionar el transporte en Guatemala. Como dice la historia, todo era pequeño, no había prisa, no había ningún problema. Pero a distancia de esos años, las cosas han cambiado y ahora son otros los motivos que tienen las personas para poder transitar de la casa para el trabajo, para la farmacia, para la tienda. Y todavía aún así, siguen muchos en la democracia y en la terminal. ¿Qué será lo que buscan ahí? Ya hay mercados cantonales para que usted pueda ir a comprar su verdura, su fruta. Hay también tiendas donde carnicerías. ¿Por qué se va usted a contagiar a la democracia y a la terminal? Quédese en casa mejor, cuídese, lávese las manos, póngase la mascarilla. Es un problema ahora la aglomeración, el contagio, todo lo que se está viviendo. Y por eso es que estamos como estamos. Y ya ve antes cómo era, y ahora, pues claro, han crecido las ciudades y esto, pues no nos lleva para nada bueno el problema que tenemos encima, esta pandemia que está afectando no solo a nuestra Guatemala, sino a todo el mundo. Por favor, haga lo posible, póngase la mascarilla o quédese en casa. Si tiene necesidad, pues hay que salir a la calle, y si no, mejor, como le dijo un nieto a la abuelita, nel pastel, mamá. Vamos con otra canción para por eso seguir recordando el ayer. Por vivir en Quinto Patio desprecias mis besos y un cariño verdadero, sin mentiras ni maldad. El amor, cuando es sincero, se encuentra lo mismo en las torres de un castillo, en humilde vecindad. Nada me el dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Por vivir en Quinto Patio desprecias mis besos y y un cariño verdadero. Sin mentiras ni maldad, el amor cuando es sincero se encuentra lo mismo en las torres de un castillo, en humilde vecindad. Nada me importa que critiquen la humildad de mi cariño. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y si ahora no me quieres, yo sé que algún me darás con tu cariño toda la felicidad. Bueno, hemos escuchado la participación de Fernando Fernández, que nos ha interpretado Quinto Patio a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues hablando del transporte, desde hace unos 120 años los viajes se hacían por varios ramales, por ejemplo de la estación del ferrocarril allá en Guatemala, en la 18 calle, hasta lo que fue la calle de los Mercaderes, hoy octava calle del centro histórico de la capital. El cambio de tranvía estaba en la octava calle y décima avenida frente a la iglesia de Santa Rosa. El otro ramal era del sitio indicado al Hipódromo del Norte, que también había otro que iba para el cementerio. Para llegar a la parroquia se tocaban puntos como el Teatro Colón, la Iglesia de la Merced, la Iglesia de Candelaria, hasta llegar al punto referido. Así se caminaba con esos medios de transporte de un lugar a otro. Y si vemos ahora a distancia cómo está en la actualidad, pues es muy diferente, y esto debido a que los lugares han crecido en una forma exagerada. Vamos a seguir con ello platicando. Vamos a escuchar otra de las canciones que tenemos en el programa de esta mañana. Thank you. Bueno, hemos escuchado la participación del maestro Dámaso Pérez Prado en el programa, interpretando pues otra de las canciones solicitadas. Y claro, esta es la inspiración de El Flaco de Oro, Agustín Lara, con Pérez Prado, María Bonita. Tenemos nuestro corte comercial y luego regresamos. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizá no espere, doloroso tal vez. Escúchame, aunque me duele el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. Nos falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Nosotros que nos queremos tanto. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Nos falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te Muy bien, hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros la participación de Eddie Gourmet con el trío Los Panchos interpretando Nosotros. Nosotros. Bueno, pues fíjense que aquellos dorados tiempos, pasear por la Avenida de la Reforma implicaba salir de la ciudad, consecuentemente se alquilaba un carruaje. Años después funciona también el carruaje que visitaba la Vía de Guadalupe, pasando por la Avenida de la Reforma, el famoso trencito de Caubile, que llegaba hasta el frente de la Penitenciaría Central, lo que ahora es el Centro Cívico de la capital. Los primeros automóviles llegaban a Guatemala en los años, precisamente, 1900. En el año de 1900 llegan los primeros automóviles a Guatemala. Esto hace 120 años. Ese año también hacen presencia los primeros tranvías eléctricos, dándole mayor movimiento al transporte colectivo en la capital de Guatemala. Vamos a continuar con el programa y claro, vamos a complacer a Rosy, que nos está escuchando, con esto que dice así. Thank you. se muera de tristeza. Recuerda los besos que me diste tú. Nunca me olvidaré de ti, porque todavía te quiero. La voz de Julio Cáceres, el marco musical de la Marimba Orquesta Gallito, nos ha interpretado Recuerda, y fue para complacer a Rosy, que nos sintoniza esta mañana y parte de la tarde. Les comentaba que hace 120 años, en el año de 1900, no hace casi más, 130 años, que hacen presencia los primeros tranvías, los primeros automóviles en Guatemala. Los tranvías eléctricos dándole mayor movimiento al transporte colectivo. Ya en 1924 se instala la primera línea de transporte urbano con 5 buses que hacían recorrido en diferentes puntos de la ciudad y especialmente a la Villa de Guadalupe en 1934. Se instala la primera línea formal de buses en la ciudad, así lo expresa don Auraco. Este es el nombre de los buses. Estos buses corrían del Hipódromo del Norte hasta la Torre del Reformador y ahí se transbordaba para llegar al Zoológico La Aurora. Esta empresa corría buses de la parroquia del Parque Central, tocando puntos como el Cementerio General, el Hospital San Juan de Dios y el Mercado Central allá en la capital de Guatemala. Aquí en Quetzaltenango, ¿quién no? Ya las personas de la tercera edad recuerdan al transporte urbano Xelajú, llamado SIX, Circuito Interurbano Xelajú, unos buses amarillos que corrían de, fíjense que estaba una línea de aquí de Las Rosas, TGD, Parque Central. Los otros eran de allá de la salida para San Marcos, el Zoológico, Parque Central y así. Así circulaban con la cantidad de 5 centavos. La SIX, Circuito Interurbano Xelajú, aquí en Quetzaltenango. Los primeros buses urbanos que hacían su recorrido por Garibaldi, el Zoológico y también el Parque Centroamérica, como también el Calvario. Vamos a seguir platicando con ello, pero también vamos a a presentar otra de las canciones que tenemos aquí a través de la emisora de la familia. Apreciables amigos, hemos escuchado la participación de otra de las canciones solicitadas en el programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia. Pues estamos saludando a los amigos que nos sintonizan esta mañana. Los Tres Caballeros, Página Blanca es el título de lo que acabamos de escuchar a través del programa. Pues hablando de lo que era el transporte antiguamente, los viajeros y los viejos carruajes tardaron hasta casi a mediados de la década del 1960, especialmente los que se colocaban en la Plaza Quemada, la Placita Quemada, hoy más conocida como El Amate, allá en la capital de Guatemala. Para atender el servicio de las señoras que hacían sus compras en ese lugar, también se encontraban a inmediaciones del mercado central. Con el tiempo, este transporte desapareció del centro. Hoy, la ciudad se ha extendido increíblemente y el medio de transporte es prioritario entre la población capitalina, pero lamentablemente con una serie de fallas y también de abusos de algunos transportistas. Contra el usuario, las dos nuevas líneas mayoritarias del transporte han venido a paliar a la situación, cobrando lo justo y dando también seguridad a más o menos buena atención a los usuarios de los buses en la capital de Guatemala. Aquí en Quetzaltenango, pues también así estamos. hace muchísimos años, no había tanta gente, el transporte urbano pues era una sola empresa, la SIC, Circuito Interurbano Xelajú, que circulaba principalmente por el Benito Juárez, por lo que era la zona militar, el Templo a Minerva, el Parque Central, y pasaba por la TGD y luego llegaba hasta Las Rosas, y así era el transporte. Luego surgieron los buses Circuito Interurbano Los Altos, la SILA. Después vinieron los que actualmente ya conocen ustedes, tanto transporte, microbuses y todo, pues ya la relación es diferente porque la ciudad también se ha extendido y hay mucho transporte urbano ya en la ciudad de Quetzaltenango. Vamos a escuchar otra de las canciones en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. La vida antes que a ti, le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya para evitar que pueda entrar otro querer a saborear lo que es tan mío. Si Dios me quitó la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos, pues si otros brazos te dan aquel calor que te di, sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Eso es solo un pensamiento, pues en tu momento de locura me confiesas que cuando me besas eres tan mía como la playa del mar. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos, pues si otros brazos te dan aquel calor que te di, sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Si Dios me quita la vida antes que a ti. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Hemos escuchado la participación de Billy Boan, que nos ha interpretado Palillos Chinos a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, apreciables amigos, estamos enviando y agradeciendo los mensajes que nos han llegado a cabina para Claudia Tuc, que nos sintoniza en la zona 10, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Hugo Rafael, felicidades, allá en Misco nos está sintonizando esta mañana. También allá en la Unión Americana, está Maco Leiva, gracias por esa sintonía que nos ha prestado esta mañana. En la capital centroamericana de la fe, saludos para Luisito, también saludos para Luis Antonio y para Elenita que nos han estado sintonizando esta mañana. Estamos saludando al ingeniero César Xicará Chávez allá en la capital de Guatemala. Saludos para Lalo Maldonado aquí en el barrio de la Transfiguración. Y saludos también para Jacobo Mejía, para Juanita, la doctora Mejía en el barrio de Las Flores. Don Edwin Coyoy aquí en el barrio del Calvario, allá en la capital de Guatemala. En nuestra página web, doña Esperanza Estrada también nos sintoniza esta mañana. Para don Jorge Conrado de León en la zona 3, gracias por la sintonía también. En el barrio de la Cruz de Piedra nos sintoniza Edgar Raúl Xicará Sánchez, gracias por la sintonía. También para Rosy, aquí en el barrio de San Bartolomé. Para Raúl Recancoj en el barrio del Calvario, para Delfina Zum de Recancoj, para el ingeniero Julio Eduardo Xicará también en sintonía, allá en el barrio Nuevo León. Para la familia Coyoy Escalante, muchas gracias por su sintonía también. A don Julio Menchú en la zona 4 de Quetzaltenango. Don Vicente Soto en Salcajá. Saludos para la familia de Carlitos Xicará Chocolán, también para doña Connie Guerra de Xicará, sintonizándonos en el barrio, el barrio San Bartolomé. Saludos para William Alexander Calderón en la zona 3, don Daniel Ovalle en Salcajá. También para don Salvador Galvez en Salcajá, don Emilio Mejía, para don Ángel Obispo Zacalchot y doña Emilia, que hoy están cumpliendo 70 años de vida matrimonial. Juan Sebastián en Aldea Vázquez de Totonicapán, Aura Ponce, viuda de Fuentes, también en sintonía del programa, y para Isabel Ponce en la zona 2, que hoy está celebrando el día de su cumpleaños. La familia Fuentes Ponce, también para Emilio del Rosario Castro Luarca en la 36 Avenida Zona 8 en esta ciudad de Quetzaltenango. Gracias a los amigos que nos han estado prestando su sintonía esta mañana en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, canciones que nos hacen recordar, que nos hacen vivir momentos bellos del ayer con datos importantes en la vida de nuestra Guatemala. Reciban el cordial saludo de Edwin Pop, de nuestro amigo de León que está en sintonía de esta mañana, Emerson de León, y de un servidor, Raúl Xicará Chávez. Gracias por la sintonía, los invitamos para el próximo jueves y mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. Podré morir, mi corazón no lo tengo aquí. Allá me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de late y sigue latiendo, porque mi tierra vida le da. Pero llegará el día en que mi mano lo encontrará. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de tormenta te está azotando sin descansar, pero el sol de tus hijos pronto la calma te hará alcanzar. Cuando salí de